repudiando la visita de Babi Echecopar. ¿Cómo estás, Raquel? Gracias por tu tiempo. Buen día. Sí, buen día, Felicita. ¿Cómo andás? Muy bien. Buen día para toda tu audiencia también. Bueno, estamos saliendo para General Pico, te cuento también. Estamos contentos de poder estar presentes también en esa ciudad. Justamente los dos lugares que Babi dice, no, la Cámpora no los deja estar. Bueno, pobre tipo, realmente, porque primero desconoce hasta la geografía del país, porque dice, no voy a ir a La Pampa, General Pico, Santa Rosa y Trenquelauquen. Sí. Bueno, aunque sea, si tiene productor, le podrían... Y la otra cuestión es que en su afán de demonizar a determinados colectivos le pega la Cámpora, que ahora todo el mundo le pega la Cámpora, ¿me entendés? Vos podés coincidir con ellos, ¿no? Pero es un espacio de militancia que se respeta como cualquier otro. Yo lo respeto a la militancia del PRO, a lo de los radicales, los peronistas, o sea, nosotros no objetamos, digamos, ideologías políticas de ninguna manera. Te digo, yo el día que vengo estuve con Tati Almeida en Castex, sí. Las chicas de UTEPA estaban inaugurando su sede, fue una jornada muy gratificante en muchos aspectos, excepto que estaba la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presente, y le recriminé que no me haya respondido una nota que yo pasé pidiendo que no se cambiara el Día de los Derechos Humanos en La Pampa. Bueno, eso al margen. Pero vengo, veo la publicidad, y automáticamente, eran casi las 2 de la mañana, hice una nota para presentar en la Intendencia. Y los convidé a mis compañeros de militancia de toda la vida a través del Facebook, porque... para cada acción, normalmente cuando tenemos que repudiar algo, hacer un petitorio, yo lo armo y se los mando por privado a cada uno. Yo no sabía que mi Facebook era público. Entonces a la mañana siguiente, temprano, sábado, me llama el director de cultura de acá y dice, vos Raquel, hiciste una carta para el intendente, me la pasaron esta mañana, la tenés en tu Facebook. Sí, bueno, no, te aclaro, dice que yo no sabía que venía Echecopar. A mí me alquilaron el médano para... el productor lo alquiló por 3 o 4 fines de semana. Sí. Y me dijeron que ese fin de semana había un espectáculo infantil. Mirá, dice que yo voy a permitir que un tipo como Echecopar vaya a hacer en un lugar como el médano el espectáculo. Dice, no, quédate tranquila, yo no lo voy a permitir. Bueno, le digo, está bien. De cualquier manera, la carta nosotros la vamos a presentar para sentar nuestra posición. Bien. Bueno, el lunes a la mañana yo presenté la carta en el municipio, cosa que el intendente no me respondió y nunca salió siquiera a decir una palabra, que en definitiva es el responsable primero y se debe a toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Y automáticamente estaba Nieva con todo el periodismo diciéndole que él bajaba el espectáculo del médano, sí, porque para preservar el edificio público, sí, público de posibles ataques de las organizaciones sociales. O sea, nos transforma a nosotros en violentos. Es una realmente de una bajeza, ¿no? Bueno, pero no importa, total tenemos el cuero duro. La gente... Raquel, vos decías recién que tenías tu perfil de Facebook abierto, entiendo que tuviste que cerrarlo y entiendo que aprendiste lo que es un troll. También lo aprendí, porque te cuento. Te digo, la carta en un párrafo, que nadie la publicó completa, en ningún párrafo incita ni a la violencia ni nada. Nosotros decimos que primero que él se presenta como la voz de la gente, bueno, la voz de alguna gente será, porque realmente de la mía no va a ser, ni de mis compañeros, ni de las compañeras tuyas que se han manifestado. Bueno, entonces nosotros planteamos que el espacio medio es de uso cultural, o sea, para albergar todo tipo de eventos, espectáculos que hagan y contribuyan a la convivencia, a la recreación, a la cultura, a la formación, al deleite, en el marco de la sana convivencia y la vida social de los vecinos, donde se privilegie el arte en un marco de respeto y diversidad, ¿no es cierto? Entonces es muy preocupante que el municipio le permita estar en un lugar que es de todos nosotros, porque lo mires por donde se lo mire, Babi Checopar es xenófobo, discriminador, machista, homofóbico, pro mano dura, vive insultando y haciendo apología de los costados más bajos de la condición humana, ¿no? Entonces nosotros desconocíamos en qué calidad él se había hecho de ese espacio. Uh-huh. Si alguien lo alquila, se supone que a la hora de hacer la transacción se evaluará si las características del espectáculo se encuadran dentro del espíritu para el cual el médano fue creado. Claro, bueno, es una linda discusión, Raquel, esa, porque acá claro. En el Teatro Español, por ejemplo, las fechas no sobran. Sí. Muchas veces pasa que algún artista local solicita sí. para hacer un espectáculo, tiene que pagar, obviamente, y le cuesta muchísimo encontrar una fecha. Y parece que sí. los productores alquilan varios sin claro. dar explicaciones de qué tipo de espectáculo, ¿no? Y además una cosa, ¿cómo vos vas a privilegiar que alguien esté pagando? Porque si pagan el alquiler y tienen derecho, no. Entonces con ese criterio te ponen cuatro caños y te hacen un espectáculo porno y vos también lo vas a... Porque, a ver, sería lo mismo, porque la violencia puede venir en todo tipo de forma, de formato, digamos. Sobre todo, yo hago hincapié en lo que es la violencia contra las mujeres y los colectivos más vulnerables. Porque que Babi Checopar la putea a la expresidenta, mira, la expresidenta ha dado muestra de que se puede defender sola. O sea, más allá de que desde la mirada del género me preocupa que claro. también, ¿no es cierto? Entonces, después nos dicen, porque eso es una de las cosas que planteó también Nieva, el tema de la censura. Nosotros, bueno, acá también está planteado así, que no se censura a nadie por ¿alguna eso. Algún sector puede decir que tiene todas las voces tienen derecho a ser escuchadas, que no hay que censurar o discriminar. Pero estas premisas solamente tienen asidero si son concebidas dentro de un marco de respeto que no las ceren, hieran, discriminen con aseveraciones e insultos de la más baja calaña. Ese es el límite, ¿me entendés? Porque con ese criterio también puede ser venir de Checola a hacer apología de la desaparición de personas. Entonces, eso, a ver, vos tenés que ver cómo, qué permitís y qué no, cuál es el límite, más en este momento, en donde yo creo que en el país lo que menos hay que hacer es promover el odio, la discriminación, y sobre todo con el tema de las mujeres, que este tipo diga que una nena de 12 años que es violada y asesinada, las nenas son provocadoras porque se pintan y salen una foto con un tatuaje, bueno, las barbaridades que dice, sí. Eso es apología del delito, no es, no es conducente, no se bueno, puede pero permitir. Requiere de una perspectiva de los funcionarios, ¿no?, de género y sobre los derechos humanos que no siempre está presente. Raquel, para ir cerrando, ¿te preocupa el tema de que haya mucha gente? O sea, la respuesta que nos dieron recién es, no se suspende porque según Babi hay más gente que quiere ver el espectáculo que la que no quiere. Bueno, o sea, ha vendido mucha entrada. Bueno, yo te digo una cosa, dentro de todos nuestros grupos, incluso se había planteado la discusión de si salirle al cruce o callarnos, porque nosotros estamos dando entidad y es como una publicidad y va a haber mucho más curioso o enojado. Sí. Porque, hay mucha gente empoderada con el odio también. Ese es el problema. Pero bueno, nosotros corremos el riesgo, ¿sabes qué? Si él gana plata a costa de esto, es un problema de él. Pero por lo menos instalamos la discusión. La instalamos, ¿no es cierto?, para ver qué cosas corresponden, qué cosas no. Y lo que me preocupa, que no salgan, por ejemplo, los responsables gubernamentales de las áreas de niñez, adolescencia, no se escuche ninguna voz planteando esta discusión, ¿me entendés? Sí. Porque vos fijate que últimamente todas las cosas que ha dicho este tipo apuntan en ese sentido. Así es. Y a la mujer la cosifican y la... Bueno, será momento de empezar a pedir esas opiniones de los que tienen que bregar no por los derechos opiniones, de niñas con y mujeres también. Yo te voy a decir una cosa, el pelado Cordera, que dijo una barbaridad y en un lugar donde la consigna de la universidad es que lo que se habla ahí adentro no sale de ahí adentro, y se filtró y fue una barbaridad. Le bajaron el espectáculo en todo el país y tiene una causa judicial con un embargo de 500.000 pesos. Sí. ¿No es cierto? Y este tipo sale a decir cosas terribles de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, de los inmigrantes, de los negros de mierda, como dice él, ¿no es cierto? Que después los políticos que no se ponen las pilas para defenderlos a la hora de votar los reciclan y los van a buscar. Eso me enoja, ¿entendés? Que dejen que alguien les escupa todo su odio en la cara. Y no nadie hace una denuncia. A ver, hay resortes legales para protegernos de toda esta barbarie. Pudieron hacerlo con el pelado Cordera, no se puede hacer con esta persona. Y una cosa más, nosotros no censuramos y nosotros lo que pedimos que no se le brinde ese espacio que es público de todos nosotros y que entendemos que tiene que ser un templo de la cultura. Que vaya a un lugar privado, haga su espectáculo y el que quiera pagar por escuchar destilar el odio, que lo haga, está en todo su derecho. Nada más que eso. Bien, muy claro. Y después la otra cosa, como vos decís, que yo tenía mi Facebook abierto, y bueno, el día que este tipo, me llamó un amigo de Buenos Aires y me dice, te está destrozando, hablando barbaridades de vos en la radio, no me importa. Que el tipo este hable mal de mí, sinceramente me dice que yo estoy en el lugar correcto, ¿está? Pero a los 5 minutos abro la computadora y era una lluvia de insultos de la más baja calaña en todos. Me imagino. Y sobre todo buscaron los, digamos, en mi muro, los lugares donde yo aparecía en fotos con las madres o en actividades así de corte social, ¿no? Sí. De cualquier lucha. Bueno, entonces, y por ahí uno le pone, dice, dale, apúrense y coméntenle todos los posts antes que se dé cuenta. Y por ahí aparecieron diciendo, los de la foto del perfil son los hijos, búsquenlos a eso también, entren a darle. O sea, ¿te das cuenta cómo se manejan? Ese es el famoso, los famosos ejércitos de trolls, que tanta vigencia cobraron últimamente, para eso sirve. A mí me da mucha tristeza realmente, porque nosotros en todas nuestras luchas hemos apostado, lo hemos hecho desde el respeto, nunca hemos insultado a nadie, nunca hemos roto nada, nunca destruimos nada, entonces siempre apostamos a la construcción colectiva. Entonces, todo lo que está pasando en el país ahora es terrible. Por ejemplo, lo que le pasó a los chicos en Jujuy, ¿no? Claro. Los estudiantes. Y bueno, ¿y qué hace? Este tipo de manifestaciones de esta persona, de Checopar, sigue construyendo ese nicho de violencia al que nosotros apuntamos a desterrar. Y es muy lamentable. Y que la sociedad lo acompañe tan alegremente, y en muchos casos sean mujeres. Digo, no tienen hijas, nietas, hermanas. Es una barbaridad, sinceramente. Pero bueno. Raquel, te mandamos un abrazo grande desde Radio Kermés. Gracias por tu tiempo. Abrazo para ustedes y seguimos, como de costumbre. Nos encontramos en las calles, en las plazas. Bueno, vamos a ver qué pasa, estaremos en contacto. Estamos escuchando a Raquel Barabachi desde General Pico.